¿Qué cuentos leímos? A ver, hasta ahora. La planta de Bartolo. Muy bien. ¿Ustedes saben quién es la autora? La planta de Pinocho. ¿Y Bartolo qué hacía con la gente? Hacía algo bueno. Cuando puso el libro La planta creció una planta feliz para el libro para los chicos. Muy bien. ¿Y eso para que ellos aprendieran? A ver, escuchemos a Belén. Para que ellos aprendieran a leer. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó cuando la señorita era chiquita? Quemaban los libros. Los soldaditos azules no querían que le lean para que no sepan leer. Los soldaditos azules, que dice ella, en realidad están en el cuento, pero en la vida real era el gobierno de ese momento. Ya no querían que lean. Determinados libros no se podían leer. Por cada mala palabra hay como 10 palabras buenas. Siempre hay más cosas buenas que malas. Y como dice mi abuelita, no hay mal que dure 100 años.